Esta es una producción integral de AgroMax. Un medio dedicado a la agricultura, ganadería, apicultura, el cooperativismo y las ferias populares. Bienvenidos a AgroMax. Desde cada chacra, cada paraje y cada feria popular, compartimos información, historias y voces de nuestro campo. Agricultura, ganadería, apicultura, cooperativismo, ferias populares y mucho más. AgroMax. Conduce Lucas Matías Pereira. Ya está en el aire AgroMax, el programa que recorre la Argentina productiva. Agricultura, ganadería, apicultura, cooperativismo y ferias populares. Con la conducción de Lucas Matías Pereira. AgroMax. El campo contado desde adentro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Aquí nosotros, de vuelta por el pago. ¿Cómo andás? En este espacio federal dedicado a nuestro campo, la agricultura, ganadería, apicultura, cooperativismo, ferias populares y todo lo que vos quieras compartir, que ya lo podés hacer a través de nuestras redes sociales. Nos encontrás en Instagram, en Facebook, en TikTok. Tenemos nuestro canal propio en YouTube. También algunos podcasts en Spotify, en SoundCloud, bueno, diferentes sitios, lugares, ahí donde alojamos el material, y nuestra web, www.agromasnoticias.com.ar. Todo esto que emprendió su viaje a comienzos del mes de marzo, ya estamos a pleno en cada radio, en cada provincia que se va sumando, a quien le agradecemos y que vamos a estar nombrando seguramente más adelante. Soy Lucas Matías Pereira, ya todo preparado, no solamente con toda la información, entrevistas, para pasarla bien, sino las mejores canciones, esos temas que son parte de esa gran colección de nuestro rock argentino, mezclado ahí con folclore, algo de cumbia, pero de la autóctona, de la buena, como dicen por ahí, es lo que vas a encontrar aquí en AgroMax. Prepárate, porque ya nosotros estamos comenzando. En AgroMax, este es un adelanto de lo que vas a escuchar en esta emisión. Estuvimos en el salón de la Fundación Mundo Sano en Añatuya, en la reunión de planificación de lo que es Jóvenes ATR Santiago del Estero. Hola a todos, me llamo Emanuel Valentino Villarreal. Mi nombre es Milagros Góngora. Mi nombre es José Miguel Pérez. Mi nombre es Milagros Godoy, soy de la comunidad indígena Tonocote de Brayos. Y después tenemos caprinos, tenemos alrededor de 120 cabras. La capacidad de tener análisis y criticidad en las acciones productivas, económicas, sociales. Remar contracorriente por el agua, la vida y la soberanía. La idea fuerza de la campaña es visibilizar el impacto que el sistema extractivista tiene en nuestras aguas. Es un orgullo que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario estemos recuperando este lugar que ha tenido históricamente el apiario un apiario. La cabaña Bober es la primera que organizó el encuentro de cabañeros con material vivo presente. Estuvimos en la localidad de Garuapé. Cachorro López y Banda Los Chinos hacen este gran tema de los abuelos de la nada, Costumbres Argentinas. Ahí va.

y también definiendo las nuevas actividades a seguir durante el año, ya delineando las capacitaciones para visitar cerca de 11 comunidades en distintos lugares de los departamentos Ibarra, Taboada, Avellaneda, y con una agenda nutrida y también como novedad con el encuentro regional de jóvenes impulsado por Incupo, de jóvenes ATR, que se va a realizar en septiembre de este año aquí en Añatuya, Santiago del Estero. En este encuentro hemos trabajado con una dinámica específica sobre los emprendimientos de cada uno de los jóvenes, identificando cuál es la problemática, cuáles son los aspectos positivos, los aspectos destacables que tienen, cuáles son sus expectativas a futuro, sobre todo, como digo, siempre centrándonos en los emprendimientos productivos que tienen o que sueñan tener los jóvenes. Como sabemos, Jóvenes ATR abarca jóvenes de entre 18 y 35 años, en este caso de los distintos departamentos Taboada, Ibarra y Avellaneda. Concretamente hemos trabajado sobre la perspectiva de los emprendimientos, cómo lo ven, cuáles son las principales dificultades, cuáles son las fortalezas y las debilidades de sus emprendimientos, cómo se ven a futuro y cuál es la perspectiva para poder crecer y para poder ser más eficiente en el uso de recursos en los emprendimientos productivos de cada uno de los jóvenes. Y ahí estabas escuchando al ingeniero Santiago de Gregorio, coordinador de Santiago del Estero de Incupo. Hola a todos, me llamo Emanuel Valentino Villarreal, soy de aquí, originario de la costa de Icaño, y actualmente estoy como referente de lo que es Jóvenes ATR. Es muy bueno, digamos, que hay con la continuidad también de los que estaban del año pasado. Son parte del grupo, digamos, de lo que es Jóvenes aquí en Santiago. Es importante que sigan participando y eso se nota en lo que hoy han estado presentes, al menos la mayoría. Algunos no han podido estar por razones extraoficiales, puedo decir así, y familiares de estudio también, y también ver que también se han podido sumar nuevos. Eso es importante, de que algo estamos haciendo bien, que es haciéndonos ver y ver que podemos despertar interés en otros jóvenes. Y algo importante y rescatable, digamos, que es la modalidad nueva que tenemos este año planificado, digamos, de la manera que vamos a trabajar, de poder ir a los lugares de algunos de los chicos, digamos, y presentando talleres, digamos, de diferentes cosas que sean importantes para nosotros y que tengan alguna necesidad, digamos, de aprender o de querer saber de cada uno de los chicos, digamos. Eso va a ser tipo visitas, digamos, y participar de una jornada así como el día de hoy, y va a ser cada mensualmente, algo que vamos a ir cambiando, digamos, pero va a ser cada mes. Mi nombre es Milagros Góngora, soy del paraje Tres Pozos, que está ubicado a 15 kilómetros del pueblo Casares y departamento Aguirre. Mi nombre es José Miguel Pérez, soy de la comunidad de Colonia Isla, a 3 kilómetros de Colonia Dora. Mi nombre es Milagros Godoy, soy de la comunidad indígena Tonocote de Breayos, está ubicada a 12 kilómetros de Villa Maylin. Bueno, primero que nada, hemos estado charlando más o menos de los problemas que se pueden encontrar en las comunidades de los presentes y también de las posibilidades que tenemos en relación a nuestras producciones. Nos dedicamos más que nada a la producción de cerdos y a la producción de aves. También tenemos la huerta y, bueno, uno de los problemas que detectamos es que no tenemos agua, no es una zona de riego. Bueno, en nuestra comunidad, en mi casa especialmente, mi familia se dedica a lo que es la producción de leche, el tambo de vacas, donde, bueno, se hace la leche y depende, se elaboran los productos. Elaboramos quesos, yogur, también, bueno, se vende la leche como leche sería, y después también se elabora el yogur, el queso. Algo que me puedas contar, que ya vamos a estar retomando ahora, de lo que estuvimos viendo, si bien quizás has participado en otras reuniones, en esta primera reunión del año, ¿qué te parece? No, y me parece muy buena, me gusta el tema de por ahí ver con qué ideas estamos en este principio, con qué proyectos, ver si se pueden concretar al final del año. Y bueno, es bueno ponerlo en común para, bueno, ver, para charlar y ver, bueno, qué es lo que necesitamos y qué problemáticas surgen, ¿no? En esto. Mi familia se dedicamos a lo que es la producción caprina y bovina. La producción caprina aprovechamos mucho cuando son las fiestas de Mailín, porque es donde se vende mayormente. Dedicamos la producción caprina a la venta, pero a menor escala y más para consumo también. ¿Venís participando ya de Jóvenes ATR? Sí, ya del año pasado que vengo participando y me gusta mucho cómo se trabaja y la identidad de cada joven. Bueno, lo que puedo destacar es de hoy es que es muy bueno saber de las otras comunidades sus problemáticas y así para dar algunas soluciones, para poder aportarlo de nosotros. Bueno, yo me llamo Zaira Aranda, vengo de Villa Carolina, a 45 kilómetros de aquí de Añatuya. Bueno, como iniciando, me parece muy buenas los puntos que tuvimos haciendo durante la mañana, en tanto puntos verdes, amarillo y rojo. Y en mi paraje más la fumigación, porque no se puede sembrar como sandías o zapallos, cosas así. Y también la economía, que a veces tenemos que comprar el agua, pagar el viaje sería, para que podamos tener aguas tanto como para nosotros como para los animales. Mi nombre es Magali Páez, soy de Paraje Pozo del Medio, cerca de aquí de Añatuya, como te decía, a 8 kilómetros. Primera vez que estás participando aquí de este encuentro, ¿qué es lo que vos te llevás de esta mañana y parte de la siesta? Muchas cosas que me importan un montón a mí, el hermano también que está junto conmigo. Claro, qué bueno. Como te decía, el intercambio de ideas, el desarrollo, cómo llevar a cabo, digamos, lo que es el crecimiento, lo que es la producción de animales, en lo que es también la alimentación y muchas cosas que involucran en eso. Los animales que tenemos nosotros son aves de corral, que implican las gallinas, pavos reales, uno que otros patos, ¿no? Y después tenemos caprinos, tenemos alrededor de 120 cabras. También tenemos lo que es vacunos y los yeguarizos. Y ahora, bueno, la novedad es que el próximo mes el encuentro se va a hacer ahí en el predio, en sus casas, ¿no? Así es, sí, sí, serán bienvenidos todos y bueno, ahí lo estamos esperando. Y ya para finalizar, Sergio Parra, médico veterinario de Incupo, nos dejaba sus impresiones y reflexiones de lo que ha sido este encuentro. Bueno, una de las temáticas que tocamos esta tarde y esta mañana con el grupo de jóvenes fue la capacidad de tener análisis y criticidad en las acciones productivas, económicas, sociales. Tener esa capacidad de generar tecnologías, de criticar las tecnologías que no funcionan en nuestra zona, de generar tecnologías nuevas, pero sobre todo este proceso hacerlo desde una forma analítica, entender qué hago, por qué lo hago, qué me implica socialmente hacerlo. Para esto, un elemento importantísimo del joven es su identidad, saber de dónde viene, saber qué hizo su abuelo, su papá, y generar esta nueva ruralidad con elementos que permitan al joven desenvolverse y arraigarse en su territorio. Hasta aquí compartimos el espacio de Incupo, el Instituto de Cultura Popular. Muchas gracias por acompañarnos, como hace más de 55 años, toda una vida de saberes compartidos. AgroMás es un medio comprometido con el desarrollo rural y la producción nacional. Seguinos en X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube y Spotify. www.agromasnoticias.com.ar. balcón. Colgado estoy. El humo se fue hacia las nubes. Todo será tan natural. La flor que ardió me sube. Somos AgroMás, un medio dedicado a la agricultura, ganadería, apicultura, el cooperativismo y las ferias populares. Buenos Aires ya es la provincia líder en producción de soja, de trigo, de girasol, de cebada. Para los misioneros, la agricultura familiar es modelo de desarrollo productivo, económico, social y ambiental. A mí me gustaría mirar por ahí más lo que tiene que ver con el pequeño productor, ¿no es cierto? Porque por ahí estos grandes ejes estratégicos que como que pasan por arriba al más chiquito, ¿no? Agro Más, conectando la esencia de nuestra tierra con el valor de lo que producimos. Estas son las noticias del Portal de las Cooperativas. Córdoba, superaron la entrega de 20.000 viviendas a sectores sin crédito. Desde 1982, entregan soluciones habitacionales a familias trabajadoras y profesionales, excluidos del sistema financiero tradicional y de programas estatales. El sistema, basado en el autofinanciamiento y endeudamiento cero, mantiene un ritmo cercano a las 900 unidades mensuales en Córdoba. Salta. Combinan técnicas ancestrales con herramientas contemporáneas en sus oficios. En la cerámica conviven el modelado manual tradicional con el uso de torno y nuevos colores y diseños. Para los artesanos, esta evolución no implica abandonar la tradición, sino mantener los oficios vigentes. Entre las piezas más elegidas están los textiles, la alpaca y las máscaras chané. Buenos Aires. Implementan pozos de compostaje para reutilizar la materia orgánica. El nuevo sistema busca complementar la recolección diferenciada y reducir el volumen de desechos que terminan en disposición final. Mediante esta técnica, separan y procesan los restos orgánicos generados en el pueblo para transformarlos en abono, cerrando el ciclo de los materiales recuperables.

pendientes, la gente que pasa, que mira y no siente, tomates, lechugas y pan del mercado, te quiero, te odio, me tienes cansado, y arriba del puente las cosas de siempre, no quiero mirarte, no quiero quererte, café con azúcar y miel y olvido, y el sal del mundo debajo del río. Los niños gritos, te vas sin un beso, tu amor y el atasco me agobia la prisa, los días que pasan, la mierda que pisas, y arriba del puente las ocho con frío, lo tuyo es lo tuyo, lo mío es lo mío, carteles y bolsos, tirones y olvido, cualquiera te vende un billete hasta el río. De arriba, y están los de abajo que es menos que arriba, y luego está el puente que es menos que abajo. Yo pienso en mi casa, mi amor, mi trabajo. Debajo del puente del río hay un mundo de gente, abajo en el río en el puente. Debajo del puente del río hay un mundo de gente, abajo en el río. Efemérides en Agro Más. Y en esta semana que se viene, o la que ya estamos transitando, este 21 de marzo es el Día Forestal Mundial. En el año 1971, los Estados miembros de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, aceptaron celebrar el 21 de marzo como el Día Forestal Mundial, para poder imprimirle un carácter simultáneo a la celebración mundial. Es por ello que se fijó el primer día de la primavera en el hemisferio norte, en tanto que en el hemisferio sur sería el primer día de otoño. Este mismo día también se conmemora el Día Internacional de los Bosques. En 2012, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el 21 de marzo como Día Internacional de los Bosques, siendo 2013 el primer año en celebrarlo oficialmente. Los organizadores oficiales son el Foro de las Naciones Unidas para los Bosques, en colaboración con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, así como la Asociación de Colaboración en Materia de Bosques, entre otras entidades y agrupaciones. Una semana cargada de efemérides. 22 de marzo, Día Mundial del Agua. El Día Mundial del Agua se propuso en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo, efectuada en Río de Janeiro, Brasil, del 3 al 14 de junio del año 1992. El 22 de diciembre de 1992, mediante una resolución, se declaró el 22 de marzo Día Mundial del Agua. 23 de marzo, Día Mundial de la Meteorología. Se celebra con la idea de proteger la vida humana y los bienes frente a los desastres naturales, buscando cuidar el medio ambiente y lograr un desarrollo sostenible a partir de las investigaciones sobre el clima y el tiempo. La fecha se conmemora a raíz de la creación de la Organización Meteorológica Mundial, OMM, como sucesora de la Organización Meteorológica Internacional, fundada en 1873. La OMM tiene un objetivo claro: apoyar a los países del mundo y prestar servicios meteorológicos e hidrológicos. Y este martes, 24 de marzo, se conmemora el Día Nacional de la Memoria, la Verdad y la Justicia. A 50 años del último fatídico, genocida, nefasto, golpe cívico-militar que usurpó el gobierno un 24 de marzo de 1976 y se extendió hasta el 10 de diciembre de 1983. Una jornada de reflexión y análisis crítico, siempre recordando, y nosotros desde aquí, desde este lugar, a los más de 30.000 desaparecidos. AgroMás. Ciclo 2026. Que alguien me diga si ha visto a mi esposo, preguntaba la doña. Se llama Ernesto y tiene 40 años. Trabaja de peón en un negocio de autos. Llevaba camisa oscura y pantalón claro. Salió de noche y no ha regresado. Oh, y yo no sé ya qué pensar, pues esto antes no me había pasado. No me había pasado, no. Llevo 3 días buscando a mi hermana. Se llama Altagracia igual que la abuela. Salió del trabajo para la escuela. Llevaba puesto jeans y una camisa blanca. No ha sido el novio, el tipo está en su casa. Oh, no saben de ella en la policía y en el hospital. Y en el hospital. Ay, por favor, que alguien me diga si ha visto a mi hijo. Es estudiante de medicina. Se llama Agustín y es un buen muchacho. Es a veces terco cuando opina. Lo han detenido, no sé qué fuerza. Pantalón blanco, camisa rayas. Pasó anteayer. Pasó anteayer. Es un alma de Dios y no se mete con nadie. Se la han llevado de testigo por un asunto que es nada más conmigo. Y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. Tiros de escopeta y de

ya manifestado por las empresas, de profundizar su dragado para favorecer el ingreso de barcos comerciales de gran tamaño. Todo esto sin estudio previo de impacto ambiental. Hay varios peligros. El primero va a ser dragar el río a 44 pies, que lo que va a significar es que el agua drene por el dragado y se vayan secando los humedales. Falta de acceso al agua porque el sedimento que se moviliza, que son toneladas de sedimento, va a ir a tapar, en muchos casos como ya ocurre en Victoria, digamos, el ingreso del agua a los pueblos. Eso que ocurre como experiencia testigo en Victoria es lo que va a empezar a suceder porque aquí no hay estudios previos. El esquema que está detrás de esta licitación es absolutamente económico-financiero. Son grupos multinacionales reconcentrados que lo que buscan es un sistema más fluido de entrada y salida de barcos de alto porte que pueden cargar hasta 80.000 toneladas, adaptando el río a los barcos, como siempre decimos, y no al revés. Informó para AgroMás Jorge Solari, Instituto de Cultura Popular. Se escucha AgroMás. AgroMás. AgroMás. Con la conducción de Lucas Matías Pereira. En cada paraje, en cada chacra, de norte a sur, de este a oeste, somos el campo, somos AgroMás. AgroMás presenta noticias destacadas del campo. Santiago del Estero. El ministro de Producción, Néstor Machado, supervisó los avances del nuevo Centro Cooperativo de Producción Agropecuaria en Los Cardosos. Acompañado por autoridades del IPAC, el Instituto Provincial de Acción Cooperativa, y representantes de la cooperativa Aires del Sur, el funcionario destacó que este espacio será clave para fortalecer el trabajo conjunto y el agregado de valor en origen. Un proyecto que busca potenciar la producción local de alimentos y generar nuevas oportunidades laborales en la zona. Fortalecen la sanidad animal en Santiago del Estero tras una nueva reunión de la COPROSA. El ministro de Producción, ingeniero Néstor Machado, en forma conjunta con el ingeniero Javier Tobo, director de Agricultura y Ganadería de la provincia, presidieron un nuevo encuentro de la Comisión Provincial de Sanidad Animal, COPROSA, en el vivero San Carlos, junto a representantes del SENASA, el Colegio Veterinario y las direcciones de Agricultura y Ganadería. Se analizaron los avances en el control de la fiebre aftosa, brucelosis y tuberculosis. Además, se debatió el impacto de la resolución 201/26 en los entes vacunales, reafirmando el compromiso provincial por proteger el estatus sanitario del rodeo y potenciar el desarrollo ganadero. Buenos Aires. Recientemente en la provincia de Buenos Aires se realizó el noveno encuentro de cabañeros y la segunda expo apícola. Para conocer más detalles de lo sucedido, escuchamos a Javier Rodríguez, ministro de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, y a María Cristina Gómez, quien obtuvo el primer puesto del concurso del mejor fenotipo de abeja reina. Estamos cerrando acá el noveno encuentro de cabañeros y la segunda expo apícola en el apiario de Bober. Es un orgullo que desde el Ministerio de Desarrollo Agrario estemos recuperando este lugar que ha tenido históricamente el apiario Bober. Un apiario que es referencia en innovación en ciencia y tecnología. La cabaña Bober es la primera que organizó el encuentro de cabañeros con material vivo presente. Entonces yo quiero resaltar la importancia de esta reunión de cabañeros. Además, charlas como las que tenemos, donde se comparte genética, donde se comparte trabajos realizados, nos hace crecer. La verdad que con una gran participación de productores y productoras apícolas, de cabañeros y cabañeras, de proveedores de materiales, de insumos para la apicultura. Una apicultura que en la provincia de Buenos Aires nosotros acompañamos. Venimos acompañando con líneas de financiamiento, con asesoramiento técnico, con los concursos de miel. Y bueno, y también en este momento haciendo el anuncio muy importante de que la FILAPI 2026 se va a hacer en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Mar del Plata. Expo Agro 2026, un balance más que positivo, una edición récord en San Nicolás. Concluyó con éxito una edición especial de Expo Agro, celebrando sus 20 años en el predio ferial de San Nicolás. Durante 4 jornadas, la muestra se consolidó como el termómetro económico y político del país, superando los 250.000 visitantes. Bajo el lema de la Capital Nacional de los Agronegocios, la exposición albergó a más de 700 expositores. La actividad comercial fue intensa, se remataron 170.000 cabezas de ganado y se realizaron casi 400 reuniones en la Ronda Internacional de Negocios. Misiones. En Garuapé se llevó adelante el curso de manipulación segura de alimentos, una acción concreta para acompañar a quienes producen y elaboran alimentos en el territorio. El trabajo estuvo articulado entre el municipio, la División de Calidad de Alimentos, Agua y Laboratorio de Salud Pública, y tenemos que destacar que 50 personas obtuvieron su carnet de manipulador de alimentos. La capacitación estuvo a cargo de los profesionales Alejandro Florentín y Cindia Maidana, en coordinación con el área de producción. Estuvimos en la localidad de Garuapé con un curso de manipulación segura de alimentos a través del Sistema de Información Federal de Gestión de Control de Alimentos, con la obtención del carnet federal de manipulador destinado a productores, emprendedores y elaboradores de alimentos, y lo realizamos a través de un convenio con el municipio, el Ministerio de Salud Pública y la Secretaría de Estado de Agricultura Familiar. Ya llegó Agromás. Agromás, el programa que se emite a través de la red más amplia de emisoras de Santiago del Estero y Argentina. Esto es Agromás. Agromás. Un póster y una Gibson Les Paul que nunca voy a olvidar. Nunca. Recuerdo un día como hoy. Me fui de casa a tocar rock and roll y no volví nunca más. Qué lindo ya cerrar así bien arriba el programa con este temazo en la versión de Andrés Calamaro con Conociendo Rusia y su creador, Fito Páez, La Rueda Mágica. Lucas Matías Pereira, mi nombre, nos encontramos en la próxima emisión de Agromás. Espero que la pases muy pero muy bien, que tengas la mejor de las semanas. Nos vamos bien en arriba con La Conga y Tambó Tambó, también en vivo, grabado en Buenos Aires, haciendo La Cumbita y Falsas Promesas. Chao, que la pases lindo. Salud para vos y para la fría, che. Abrazos. Agromás, ciclo 2026. Es que no saben acompañar. Yo quiero que me toque una cumbita y quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita. Yo quiero que me toque una cumbita. Yo quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita. Moviendo los pies, los pies, los pies. Cuando la copio suena, me veo estremecer. Cuando tu boca besa, no puede ser. Cuando las aves vuelan, es que va a amanecer. Si tus ojos me miran, no puede ser. Yo quiero que me toque una cumbita y quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita. Otra vez, otra vez. Quiero que me toque una cumbita y quiero que la baile Maribel. Quiero ver su graciosa figurita moviendo los pies. Escucha. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Acá está esto, esta bota. Gracias.